Hoy, para charlar con la seriedad que corresponde de la llegada de la variante Delta a nuestro país, es que estamos en contacto con la investigadora del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, con Alicia Cámara, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos. Buenas tardes, Alicia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias a ti por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Sabemos que sos una persona de la ciencia y con el debido respeto queremos tratar esta temática que genera en todo el mundo y en nuestras compañeras y compañeros tanta preocupación y dolor desde hace un año y ya más de 7 meses. En la Argentina, Alicia, estaba ya desde hace rato la Alfa, la del Reino Unido, la Gamma, la de Manaos, Lambda, la andina, la de Río de Janeiro, que es la Z, y también una cepa que por ahí la gente no la tiene tan presente, que es la Epsilon de California. Decidme si me equivoco en alguna parte. ¿Qué pasa? ¿Ya podemos decir que en la Argentina está también la Delta? Sí, no te equivocas, está muy bien todo lo que dijiste. Son, digamos que en realidad hay muchas otras variantes dando vuelta, nada más que esas son las que más se destacan en proporción y son las que a veces llaman la atención porque les llamamos variantes de preocupación, porque tienen algunas características, digamos, que las hacen un poco más transmisibles o a veces llegan a que haya casos más graves o mayor cantidad de muertes. Son esas, y sí, en Argentina ya tenemos Delta, que entró lamentablemente por los viajeros. En un principio fue en Buenos Aires, también hay otros casos en otras provincias, y acá en Córdoba tuvimos esta semana, bueno, por decir el descuido, no sé si descuido, bueno, la persona vino con todo negativo, pero después no se hizo el cumplimiento debido del aislamiento, y al final, ya cuando hacía casi 8 o 10 días, le hacen de nuevo el test y le da positivo y ya había contagiado a un sinnúmero de personas y se está hablando de un número elevado. En un principio hablábamos de 160, 200 y hoy leí algo de 800, pero no me animo a decir 800 así hasta que no lo confirme mejor, pero digamos, de 14 casos iniciales que hubo acá en Córdoba, ya tenemos muchas veces más ese número. Y bueno, es lamentable porque es todo muy incierto. Desde el principio en la pandemia fue todo muy incierto y se fue trabajando, se fue haciendo en base con las experiencias que había previas sobre otras epidemias. Pandemia esta es media como la historia, la única, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Así que es como que es todo nuevo. Esta variante tiene una alta tasa de contagio, mucho más que todas las otras, pero como hoy decía la ministra, menos que lo que es el sarampión. El sarampión tiene una tasa mayor de contagio, ¿sí? Así que lo que tenemos, lamentablemente, estamos en una carrera con el plan de vacunación que se ha agilizado bastante. Las medidas que se han tomado han sido bastante buenas, digamos, y son las apropiadas. Hasta cuando hubo como una lentitud, digamos una ralentización de la entrada de vacunas, se trató de hacer, de cubrir a todo el mundo con la primera dosis. Eso estuvo muy bien porque ya con la primera dosis ya se cubre entre el 70 y el 80% contra todas las variantes. Así que, bueno, ahora están llegando las segundas dosis. Así que, bueno, pero de todos modos esta Delta es como que va escapando a ese nivel de protección que estamos teniendo, ¿sí? Es una de las características de estas variantes, de generar con sus mutaciones estrategias que hacen que escapen a todas las medidas que uno puede tener de control. Por eso hay que llevar a cabo todas las medidas, no solamente vacunarnos, sino respetar todas las otras medidas previas que veníamos haciendo desde el principio. Esto es como, o sea, cada ola es como otra pandemia, digamos, ya esto va a iniciar lo que sería la tercera ola, que en un principio estábamos más tranquilos en julio porque es como que no se veía, había como una bajante en los casos, tanto de contagio como de enfermos, como de fallecidos, y entonces era como que decíamos, bueno, menos mal que no se produjo la pronosticada tercera ola, pero ahora con esto, que ha avanzado tanto, bueno, es como que se ve venir no será para fines de julio, será para mediados o fines de agosto, lamentablemente, pero creemos que respetando los cuidados y que la gente que viene de afuera tome conciencia y haga el aislamiento y el avance que está teniendo el plan de vacunación, creemos que, bueno, si bien veíamos un alivio para septiembre, a lo mejor ahora sea para octubre, noviembre, pero ojalá suceda. La idea es contener lo que podría ser una explosión sanitaria, Alicia, de esta, con esta nueva variante, mientras sigue avanzando el plan de inoculación de vacunas contra la COVID. Ha habido tanto ruido desde un principio, sobre todo generado por los medios masivos de comunicación y una oposición al gobierno que se mostró ciega, llegando a atacar cualquier medida sanitaria que se tomara desde el gobierno. Pero ¿cómo podríamos, salvando estas cuestiones, estas opiniones y estas voces, le podríamos poner una nota a lo que se hizo desde el Ministerio de Salud de la Nación o en cada provincia? ¿O es verdaderamente una cuestión tan novedosa y tan inesperada que verdaderamente seguimos en plena primer clase? Bueno, yo podría decir que a nivel nación y algunas provincias que siguieron, las indicaciones o la reglamentación de la nación, fueron buenas medidas. Por supuesto que hubo errores, ¿no? Hubo muchísimos errores. Pero en general, el plan de vacunación el manejo de la pandemia en general, podemos decir que a nivel nación fue muy bueno. Nosotros acá en Córdoba, como somos también, nuestro gobierno es una fuerte oposición al gobierno nacional, eso que decís vos, ¿no? Acá los medios de comunicación responden directamente al gobierno provincial, así que bueno, en Córdoba se retrasó todo, porque en Córdoba como las medidas se debían tomar en mayo, ahora para prevenir un poco lo que estaba pasando, acá se tomaron en junio, mucho más tarde, así que tuvimos casos y todo las instalaciones sanitarias colmatadas, agotadas, bueno, los médicos fundidos, los terapistas, los internistas, la gente ya no daba más. Así que te puedo decir que fue variado. Algunos que siguieron los pasos de anticiparse a lo que era la posible avance de casos, eso está muy bien. Y por supuesto están los otros, los que se oponían, como vos decís, o sea, todo lo sumado a cuestiones políticas, que ponían la política por delante de la salud, y también, por supuesto, los medios de comunicación con todo lo que era la desinfodemia, ¿sí? Que ya hablábamos en un principio de la manipulación de las noticias, la mala información. Hay que decir que todo el plan de vacunación, empezando por la Sputnik, la AstraZeneca, la Sinopharm, la Moderna, todas son muy buenas, y ahora está entrando Pfizer, CanSino, bueno, todas las vacunas son buenas, todas sirven, y fueron entrando en un principio un poco más rápido, después se puso lento, eso dio lugar a todo lo que vos decís, de los medios de comunicación, y ahora creo que se está un poco, no solamente están entrando un poco más rápido, sino que también tenemos acá ya tanto AstraZeneca y AstraZeneca y Sputnik, ya con esta producción, que hay una parte que se hace acá en el país, o sea, no sería del todo propia, pero parcialmente, o sea, ya vienen, el principio activo viene de afuera y acá se hace toda la otra parte de la construcción de la vacuna y de la formulación de la vacuna, y bueno, y ya estaríamos más cerca del alivio, o estaríamos en agosto como con la posibilidad de que sea el mes de la segunda dosis. Muy bien, muy bien. Entendemos que las autoridades nacionales programaron para agosto segundas dosis y la llegada finalmente de vacunas para nuestras adolescencias, que también son parte de grandes preocupaciones de parte de nuestras familias, por supuesto. Estos pasos son fundamentales porque también se cumplió a tiempo con la inoculación de las vacunas a los grupos etarios de más riesgo y a personas con factores de riesgo también. La variante Delta nos propone, Alicia, igual un nuevo ejercicio, una nueva dinámica, sí. Porque aparentemente, si no entendí mal yo, es capaz de esquivar nuestro sistema inmune y enfermarnos igual. A ver si me lo aclarás y si reforzamos esto de que debemos seguir cuidándonos a pesar de estar vacunados en algunos casos. Las personas que tuvieron la infección natural y que seguramente ya están vacunadas, y las que no tuvieron la infección natural y son vacunadas, tienen, con respecto a la nueva, tienen un porcentaje elevado de, digamos, de no transmitirla, ¿no es cierto? O sea, pero sí de contagiarse. O sea, ponerle un porcentaje del 60-70% de transmitirla, aunque ellos no se enfermen, la persona, que sea un vector. Aunque él, si está vacunado, tiene un porcentaje de transmitir la infección. Tiene también un porcentaje que va a menor del 50% de contagiarse. Y también hay un porcentaje entre el 50, el 40, bueno, ya no me acuerdo bien el número, son todos números, ¿viste?, de fallecer. O sea que estamos hasta un 50, un 60, y en algunos casos hasta un 70, protegidos por las vacunas. Está demostrado que hay protección contra todas las variantes y también contra la Delta. Pero se está estudiando la Delta, o sea que no sabemos todo sobre ella. No sabemos si en realidad también, además de mayor transmisión, es realmente más letal, es más grave la enfermedad, más rápido. Sí sabemos que avanza más sobre las franjas etarias más jóvenes, que son las que no estaban vacunadas, porque el virus trata de ir a donde hay hospedadores susceptibles, las personas que se pueden infectar. Entonces, está muy bueno también el hecho de frenar, inmunizar, proteger por el lado de los adolescentes, y también hay en China la aplicación de la Sinopharm a niños desde 3 años a 17 años. O sea que es probable que estén esperando algún reporte, algún documento, estoy hablando desde Nación, ¿no? Claro. Que habilite para que se pueda hacer vacunación hasta en los más pequeños. Muy bien. Sí, ahora cuando llegue la fase, todavía no llegó, porque se hizo todo ese 20 millones de dosis que compraron y que pudieron sortear todos los obstáculos que se cree o que inflaron que había, digamos, van a llegar antes de diciembre, pero acá ya tenemos la Moderna, que esa es para los niños, para lo que va de serían adolescentes de 12 a 17 años. Claro, y en primera instancia, para quienes esos adolescentes tengan algún factor de riesgo. Sí. Claro, o sea, tengan comorbilidades, tengan alguna enfermedad preexistente o enfermedad previa, chiquitos que pueden ser asmáticos, diabéticos, oncológicos, bueno, cualquier, esos van primero siempre. Obesidades y demás. Y después, de todos modos, hay que instar, y a través de ustedes de la comunicación, hay que instar a que se vayan anotando, para que vayan teniendo un lugar, aunque todavía falte, porque bueno, en cuanto la cosa se empiece a agilizar un poquito más, que creo que va a ser, no sé si ya, pero a lo mejor después que pase toda esta cuestión de las elecciones se van a calmar un poco, aunque falta, porque las elecciones creo que es en octubre, pero por ahí yo digo, ojalá pase esto, porque como lo están usando como una estrategia para política, digamos, para politizar, es como que ponen en riesgo la salud de las personas. Sí, la idea de desgastar a un gobierno por atacar todas sus medidas, la verdad es que tiene como caja de resonancia nuestras cabezas y nuestros corazones, y es algo sumamente irresponsable. Alicia, hay algo que estamos estudiando también, que es la reacción en distintos lugares del mundo contra la vacunación, una particularidad de esta época donde habrá que ver en algún momento si hay una relación entre el internet y las personas que está generando estos bolsones de quienes deciden no creer en la ciencia, de quienes deciden descreer de una medicina que recibieron desde que nacieron y demás. ¿En la Argentina podemos estar frente a un fenómeno distinto, por lo menos en la medida en la que las personas en nuestro territorio, en la provincia de La Pampa, se están anotando para vacunarse? Te doy una información de hoy, por ejemplo. Menores de 18 años, de 12 a 17 años, en La Pampa ya están inscriptos e inscriptas el 85% de los adolescentes. Alicia, esto puede ser una muestra también de lo que hay en la Argentina, porque muchas veces les escuchamos hablar y parece que están sobre representados estos sectores antivacuna, ponele, por decirle sencillamente de alguna manera. Eso existieron, los grupos antivacunas existieron siempre. Nosotros, desde que yo trabajo hace 30 años en el Instituto de Virología, y siempre teníamos, cuando se hablaba de la parte de vacuna, siempre daban ejemplo, gente que no vacuna a sus hijos contra la rubiola, contra el sarampión, porque bueno, ellos no comprenden qué es lo que nosotros tratábamos de decir, de explicar. Ellos dicen, mi hijo no lo vacuné y no se enfermó. Entonces nosotros le decíamos, no se enfermó por los otros que están vacunados, que le hacen de escudo. Si los otros tampoco se vacunaron, se hubieran enfermado todos. Pero también hubo casos de mujeres embarazadas que no tenían la vacuna y que, bueno, no quisieron hacer ningún cuidado ni nada, y esas personas sí tuvieron problemas con sus hijos que nacieron. Sabemos que la rubiola produce, digamos, infecciones congénitas, digamos, el niño nace con algunas enfermedades de base. Bueno, sí, acá hay algunos bolsones, pero nosotros somos un país que no hay tanto como ocurre en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Todos esos países tienen un gran problema y tienen una gran lucha. Porque si bien se habla que están todos, no es cierto. En Estados Unidos tienen un altísimo porcentaje de personas que no se quieren vacunar, que no creen en la ciencia, como vos decís, y bueno, porque bueno, hablan de un manejo, ¿no es cierto?, digamos, como mundial, del famoso nuevo orden mundial, ¿viste? Como si eso no existiera, lo mismo desde hace, o que nos van a controlar ahora con la vacuna. Si ya nos controlan, si querés saber de control a través del celular, a través de internet, de todo, nos están controlando. O sea, no es, y lo relacionan directamente con esto de que si te vacunan, te controlan, que te altere el ADN o que te meten un chip, bueno, todo, o sea, todo eso no es serio, no es científico. Y bueno, creo que nosotros, a pesar de la lucha política que hay, o de los antigobiernos, no tenemos tantos antivacunas. Si bien podemos decir que la mayoría de los muertos que tenemos, que ahora por supuesto se lo tiran al gobierno nacional, son debido a los anticuarentena, a los antivacunas, a la vacuna de veneno, a todo, que no se hacía cuarentena, después cuando se hizo cuarentena, que era muy temprano, después que la cuarentena era muy larga, que fue la cuarentena más larga del mundo, nada que ver. O sea, es todo un manejo así, bueno, a través de los medios, de las personas, y que después, viste, les pasará a ustedes también, escuchas a la gente repetir lo que has escuchado en el tele o has leído en los diarios, que son, digamos, los medios hegemónicos, ¿no? Los que reciben su... Los que replican esas voces, esas voces que llegaron incluso a la quema de barbijos. La verdad es que nos está quedando medio claro, Alicia, que en la Argentina los planes de vacunación que se habían hecho tan conocidos y tan diversos en nuestro país tienen acostumbrada a la gente a que el Estado y el sistema sanitario público nos proteja, y es quizás por eso que viene bien la cosa con la vacunación. Alicia, te estamos muy, pero muy agradecidas. Quedan, por supuesto, con respecto a la salud pública, un montonazo de temas que nos gustaría charlar contigo, pero ahora te vamos a devolver a tu tarde, a lo que estás haciendo normalmente a esta hora, y te estamos muy, pero muy agradecidas, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Yo finalmente quería decir que la vacuna es algo muy importante a nivel mundial, que es la segunda mejor acción que hizo el hombre para salvar vidas, después del agua potable, que fue la primera, ¿sí? Y que las vacunas, bueno, es una actitud solidaria, como siempre decimos, es por el otro. Si yo no estoy convencido yo, me la tendría que poner para no perjudicar a otro que puede estar peor que yo. Así que, bueno, a cuidarnos, a seguir respetando las normas y, bueno, que tengan un buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada también, Alicia Cámara. Impresionante en la siesta que nos fue la investigadora del Instituto de Virología de